Por ejemplo, en la entrada, ahora se va a enterar el profe, en la entrada abajo hay un cuartito donde cuando yo entré nos hicieron limpiar ese lugar. Quedó todo muy bonito hasta que se dio la luz y se habían billetes en la pared. ¿Qué? Cosa que yo nunca entendí. ¿Había qué? Había unos billetes a esta distancia donde se ve que en aquel tiempo encadenaban a los que estaban presos acá. Y después, le estoy hablando como cárcel que se ve que era. Más vi las fotos, las vi las fotos. El salón de actos no estaba, el gimnasio no estaba y la terraza no estaba. El patio de los internos era el comedor, donde uno se paraba y veía todo reja, tipo palomar, todo reja. Y ahí caminaba el centinela vigilando a los internos. Y después, en la torre de arriba de todo, que le dicen el palomar, ustedes la vieron, una cúpula chiquita cuando vienen de afuera, o por ahí la ven de la terraza, ahí había un centinela. Otra, la terracita, la famosa terracita que ustedes van a jugar, donde está el escudo, ahí había otro centinela más. Centinela es un guardia de aquel entonces, que una escopeta larga, bien. Donde en el registro está esto, figura de 1887. Y en los registros, inclusive, no voy a decir que era Sarmiento o nada, pero había apellidos Rivadavia, había apellidos Alberdi, que supuestamente no es que eran ellos los que vinieron, pero si no, nietos, bisnietos pudieron haber venido a esta escuela. Y otras cosas, no sé, se han cerrado puertas solas, por ejemplo. Estaban las puertas, las ventanas cerradas, todo cerrado, y uno abrió la puerta y estuvo limpiando, hubo un portazo como si lo hubieran tirado con la mano. ¿Quién fue? Nadie. Han pasado cosas de esas. Pero después no vemos a nadie, como ver, no, vemos así del salón de acto al baño de los maestros. A veces vemos que esa, bueno, me costó decírselo. Hasta que empezaron a verlo ellos. Decía Luis, tenés razón, bueno, está bien, ¿no? Ese es el problema. Pero no, nada para asustarse, ni para que ustedes lo tomen a mal, ni nada. Cosa. Son personas que se quedan acá porque hay cosas que no tienen. Claro, cosa que cuando ustedes ingresan a la escuela, esas cosas no se ven. Es cuando nosotros ingresamos a las 6 de la mañana, que somos 3 o 4, y uno anda por un lado, el otro anda por el otro, y en el momento ese lo ve una persona sola, la que puede estar ahí. Pero después cuando ustedes entran, no. No lo ven. No se ven esas figuras. O sea, se ven una cosa blanca que pasa. Yo cuando estoy sola en la institución, lo que hago es ponerme música como para, ¿no? Claro.